dejado de lado sus diferencias maritales. Todavía no, pero bueno, que nos cuenten ellos. Hola, Saúl. Hola, Andrea. Hola a todos. Hola, Saúl. Hola. Yo sé mucho que no hablamos. Así es. Mucho. Solamente Saúl se indigna cuando le hablaba por teléfono, pero nada más, no pasaba de ahí. De hecho, quedó grabado en transmisiones en vivo. ¿Y qué onda con ellos? Y te lo recuerdo todos los días. Pero bueno, entrados al programa. Sí. Entrados al programa, les cuento que la zona fan del día de hoy va dedicada a 21 Pilots. A petición de nuestra amiga de Saúl, Tano y mía, Natalia Castillo. Hola, Nat. Aquí está tu zona fan. Así es. Y bueno, si te gusta o no te gusta, tienes derecho de comentarlo como quieras. Quejas y sugerencias con Andrea. Bueno, y por el idioma, pues con mi profe de inglés. Los problemas de dislexia no son solo en español, no aplican para más idiomas, como el inglés y el coreano. ¿Y qué otra cosa nos tocó pronunciar en otro idioma? No sé. Era algo en ruso, no me acuerdo. No sé. Extraño, pero una disculpa. Ya duras penas te vengo manejando el español, o sea que no presiones. Pero bueno, comenzamos con lo del día de hoy y les cuento. Que pues, como sabrán, la época de premiaciones aún no termina. Ajá. Y todavía pues nos espera lo grande del cine, pues los Oscar. Que los cinéfilos no están como muy... ¿Muy entusiasmados? No. La verdad es que los no. Los he visto mejor. Lo han expresado anteriormente, ¿verdad? Y no. Pues les cuento que algunos ganadores del año pasado pues, ya fueron confirmados para ser quienes se entreguen estatuillas este año. Ajá. Como lo son Leonardo DiCaprio. ¡Por fin! Después de 20 años, maldita sea con la academia. Brie Larson, Mark Reilly y Alicia Vikander. Ok. Y todos ellos, pues ya mencioné que van a entregar estatuillas en esta edición de los Oscar. Y recordemos que estas premiaciones se darán lugar el día 26 de febrero. O sea que todos aquellos que les guste el cine y ver qué películas son premiadas, de aquellas que ya hemos visto, aquellas que no han llegado a México todavía, pues agenden esa fecha que pues nos estará dando probablemente muchas sorpresas. Hay mucho de qué hablar, espero. Esperemos. Sí, sí. Por cierto, ¿sabían ustedes? Bueno, es como un dato curioso, pero la estatuilla que te entregan cuando te premian con un Oscar, valga la redundancia, es como de lo más preciado y de lo más esperado y obviamente más anhelado dentro de todo el mundo de la cinematografía, ¿saben? No solamente es actores, actrices, sino directores, productores, bla, bla, bla. Pero ¿sabían ustedes que en un precio comercial, la estatuilla tiene el valor de solamente $1? Uh-huh. Es como un sabías muy chévere porque todo lo que representa y todo lo que la gente se mata por obtener un Oscar para que valga un solo dólar. Pero yo digo que no es tanto lo monetario que representa, sino todo el trabajo reflejado en eso. Todo el reconocimiento del esfuerzo. Así que, amantes de lo ajeno, no se molesten en robarse las estatuillas de los Oscars de los actores o actrices que tienen un montón. Que solamente vale $1, unos escasos 20 pesos por ahí va, mexicanos. Pesos. Entonces, como, no vale la pena. Por otro lado, siguiendo con los temas de cine... Y no sé, creo que aquí se van a dar de topes muchas personas. A ver, sangre. Pues algo así. Ok. Porque les cuento que la historia de amor entre John Lennon y Yoko Ono será llevada al cine. Aún no tiene fecha de estreno, no tiene fecha de inicio de filmaciones, pero la mencionada, o sea, Yoko Ono, será quien produzca esta cinta junto a Michael De Luca, que es bien conocido por haber producido también la película Red Social. ¿Qué onda con esta peli de Red Social? Déjala en paz. ¿Qué opinión tienes respecto a ella? Me encantan, es una de mis películas favoritas. Oye, ¿tú qué opinas, Ana? ¿Es David Fincher? ¿No puedes decirme que no? Ok, aquí los cinéfilos están teniendo una... un momento. Sí, un momento. Porque difieren en sus opiniones con respecto a esa película. En lo personal no me gustó. A mí tampoco. No es algo así muy... qué bárbaro, ¿no? Y luego tratándose de David Lynch, pues sí, fue como que... ¿En serio? No, o sea, pudo haber sacado algo mejor, ¿no? O al menos con otro... Con su forma o estilo de cine que ya conocemos, yo creo que pudo haber hecho como otras cosas más interesantes que eso. Sí, yo también siento que, aparte en esta época como moderna donde las redes sociales ya no son una novedad, sino una cotidianidad, era como de, ¿en serio? No se le ocurrió hablar, es como sacar una película de amor, estrenarla el 14 de febrero, es como neta. Redunde para mi gusto. De hecho, pues la película tenía mucho más a fondo, porque el caso era el problema legal, no tanto la red social. Entonces, si comprendes de qué iba el problema legal, entonces ya tiene un significado como la película. Como la no censura del internet, ¿no? Y que cualquiera que se esconda tras un perfil falso puede hacer vuelta y media por el mundo, y como a final de cuentas es un perfil, pues no es una persona física la que puedas acusar, en este caso, de acoso o de algún crimen, etcétera. Pues algo así. Pero a mí la verdad no se me hizo como... Es como... Como que estaba en su momento creativo, tipo los productores de CD9 del Evolution y el Revolution, era como, ¿en serio? ¿En serio? Pues lo que sea, dejemos de lado este gran paréntesis con respecto a red social, porque aquí el asunto era hablar sobre la película documental, se podría decir, del amor entre John Lennon y Yoko Ono. Punto. O sea que esta película vendrá a... reforzar a aquellos fans de los Beatles la dolorosa separación de esta icónica banda. ¿Sí? Sí, porque recordemos que Yoko Ono es acusada como la culpable de haber propiciado la separación de los Beatles. Pues cualquier se le dice Beatle maníaco, sí, ¿verdad? Ajá. Así se les dice a los fans de los Beatles. Que realmente, si son realmente bitlomaníacos, la culpable directa del Yoko Ono, sí. Sin problema. O sea, si es un bitlomaníaco de corazón, de verdad, así fan seguidor, es la culpable. Yo creo que el único que le da como pauta, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, es alguien que puede gustar de su música, pero no ser tan, tan fan. Porque hay muchas, muchas cuestiones y muchas situaciones que obviamente solamente los seguidores de esta banda, paso tras paso, pues pudieron haber ido identificando conforme sucedieron y pues tenían ese denominador común. No es que, porque es su esposa. No, sino que era el denominador común, que las decisiones que Lennon tomaba a partir de su relación con ella eran puestas a consideración de ella cuando no tenían que ser. Cometieron el error que dice que no, ¿sabes? El amor y los negocios no se juntan. Y pues bueno, ya sabemos en qué terminó. No, o sea, pues para empezar los amigos y los negocios no van. Ni la familia tampoco. O sea que pues, el amor y los negocios. Yo creo que es como... Familia, amigos. Familia, amigos y negocio no van. Decídanse. Pero en lo que nosotros pensamos, que sí mezclamos y que no, vámonos a un corte y regresamos a esto que es Zona Fan. together. Let's breathe together. De regreso en esto que es Zona Fan. Y continuamos con las notas del día de hoy. Ajá. Y les cuento que Depeche Mode lanzará el día de mañana su sencillo Where's the Revolution, el cual se deslinda de su 14th álbum Spirit, el cual será lanzado el próximo 17 de marzo. Y con esto la banda ya había anunciado anteriormente que darán inicio a una gira internacional. O sea que todos aquellos fans de Depeche Mode seguramente han de estar muy muy emocionados por esta gira y esperando que su país o su ciudad salga en la lista de los seleccionados. Ajá, y además pues están esperando el material discográfico de esta banda, que por supuesto pues no es nada fácil llegar al 14th material discográfico. No, hay bandas que tuvieron un solo éxito y jamás los volvieron a ver. Entonces, pues ya, de eso ya. Hablando de los One Hit Wonders, esa parte. O sea que no. Pero sí, en esta ocasión tendremos Depeche Mode para ratito y dando promociones a través de todo el mundo. O sea que, pues si van a alguna presentación de ellos, pues nos cuenten, se vale presumir cómo les fue, qué esperaban, qué no pasó, qué pasó. O sea, de todo se vale presumir y de todo también se vale quejarse. ¿Por qué no? Somos fans y pues... Si lo hacemos nosotros y aquí al aire, ¿qué más da? Pues así, precisamente. Y también les cuento, aparte de Depeche Mode, nos vamos a otro género. Y nos vamos al pop, que es de Beyoncé. Pero vamos a un poco más de su vida personal, puesto que ayer anunció vía Instagram que está embarazada de gemelos. ¡Oh, por Dios! Sí. Y pues lo interesante de esto es que la foto que publicó rompió un récord Guinness debido a los likes que obtuvo, y esto le quitó el título a Selena Gómez de la foto más gustada en esta red social. Red social de fotos. Sí, de hecho fue como muy... ¡Boom! Sí, o sea, el caso es que... Bueno, aquí se da a mostrar el cuánto quieren los fans a Beyoncé, seas fan directa de ella o no. La verdad es que es un mujerón y tiene una voz impresionante. De hecho, por las redes sociales circula un video grabado casero de Beyoncé en una, como en una reunión, no sé, como en un restaurante. Se ve pequeño, está cerrado y están varias personas junto con ella. Y bueno, la gente de raza negra es conocida no solo por su sabor, sino por sus voces impresionantes. Son bárbaros, dice Dano. Y sí, o sea, son impresionantes. Entonces había otras tres personas junto con ella ahí presentes y estaban dando un deleite a los relativamente pocos personas que estaban ahí presentes. Te digo que no sé si era un local, solamente lo he visto como dos veces, pero nunca en el mismo lugar. Y era una voz a capela, pero impresionante, de verdad, era tan hipnotizante, con guitarras, padrísimo, de verdad que padrísimo. Y aparte de todo, la gente pues que estaba ahí grabando y ella no se molestaba para nada, ¿sabes? Que luego hay gente de, ¡ay, no me grabes! ¡No estoy maquillada! O alguna cosa así. Al contrario, la gente grabando y por supuesto que lo presumieron en redes sociales, pero sobre todo la voz, la calidez y el sentido tan humano que una estrella tan grande en algún momento de la fama y de como tanta idolatría que te refleja la gente, como que hasta pierden, ¿no? Que es tanto el fanatismo que tienen que hasta se olvidan que eres ser humano y que en algún momento pues, te pueden encontrar comiendo o te enfermas y te sientes mal y necesitas hacer pipí. Esas cosas pasan y a veces así es. La verdad se me hizo súper humano y también impresionante la voz y completamente, ¿sabes? Respecto. Completo a la gente que en algún momento ha llegado a decir no, es playback o alguna cosa así. De verdad que era para callar bocas, pararse y aplaudir, en serio. Sí, en efecto, como tú lo dices, las personas que las personas de color sí se dan a notar por su color de voz, sobre todo cuando están cantando. O sea, aparte de su color de voz cuando hablan, el color de voz que tienen cuando cantan es impresionante, es como de esas que escuchas y te dan escalofríos, o sea, y las vuelves a escuchar y te vuelve a dar escalofríos y es como de, ya, párale, por favor. Es concierto para tener la piel chinita de principio a fin. La verdad es que es padrísimo. Sí, pero bueno, eso es lo que pasó con Beyoncé y su foto publicando dando el anuncio de que está embarazada. Y pues qué mejor manera de mostrar su afecto y su manera de felicitar a la cantante. Bueno, sí, por supuesto. A ella y a su marido, y ahí sí que también es cantante, con su embarazo doble. Y a sus futuros bebés, muy bien recibidos. Por otro lado, y hablando de embarazos, yo les cuento que el mundo del deporte, en cuestión de el deporte mexicano, en lo que más hemos llegado a sobresalir como país en cuestión de justas olímpicas, y esto recordarán, es en el área de los clavados, que es donde tenemos oros, platas, etcétera. Tenemos, oíganme. Bueno, como país es de los lugares en donde más se suma al medallero, o al menos es de lo más reconocido, quitando cuando se ganó en Londres en fútbol, que jamás había pasado y no sé cuándo vuelva a pasar. Pero quitando eso, realmente es como de lo más nombrado y siempre con expectativa más alta por sus buenos resultados, pues es el área de clavados y ahí podemos identificar un referente total. Paola Espinosa. Sí. Bueno, pues Paola Espinosa, hablando un poquito de su vida personal, salía con otro clavadista, también multimedallista olímpico, Rommel Pacheco, hace aproximadamente 2 años. De hecho, tenían saliendo ya un tiempo largo y estaban hasta comprometidos, pero su relación tristemente terminó. Pues ya, terminó, ¿no? Bueno, sí, terminó, pues ya, sí, terminó, pues ya. Sí, ya se fue. No es cierto. Su relación pues llegó a término y a pesar de eso, en algún momento pues sí se les vio tristes o no dando el 100 en sus competencias a ambos, pero lograron reponerse. Por otro lado, el clavadista oriundo de Guadalajara, Iván García, el Pollo, como lo conocemos muchos y como está en redes sociales, Pollo García, que también es clavadista, empezó a dejar ver hace aproximadamente un año. En sus cuentas de redes sociales, regalos que hacía y que le hacían a una famosa Arenita. Pues bueno, con el tiempo, mucha gente fue sacando la conclusión de que la famosa Arenita era Paola Espinosa, y ¿qué creen? Que se confirmó. Pero no solo duraron menos de 6 meses en confirmar su romance, sino que hace unos cuantos días acaban de anunciar que están embarazados. ¡Pum! Muchos embarazos, verás, esta época del año es como muy ya. Pero en fin. Por ahora, obviamente, este bebé viene con una expectativa olímpica grandísima. Y lejos de lo que pudiesen pensar, es... Se cuenta, o bueno, eso es lo que confirman personas cercanas a Paola dentro del ámbito olímpico, es que su entrenador le recomendó que si ella pensaba o planeaba embarazarse, este era el tiempo óptimo, porque así no, digamos que todo el transcurso de su embarazo y mientras su bebé era pequeño, no, digamos que no se interponía con la exigente carga de tanto de entrenamientos como de mismo consumo de tiempo que va a tener para previo a Tokio 2020. Entonces está perfectamente a tiempo porque esta es una época tranquila para ellos. Si bien no dejan de entrenar, la intensidad y la exigencia no es la misma como un año previo al mismo evento. Entonces, pues bueno, están en tiempo y forma y pues bueno, a esperar. Y pues ya está embarazada. Y vemos embarazos por todos lados, pero pues lo que sea, aquellos artistas que están embarazados y ya lo anunciaron, o aquellos que están por anunciarlos, pues muchas felicidades por parte de Zona Fan. Ay, por cierto, a los que se desembarazaron ya también, un saludo a nuestra amiga Victoria. Vicky, por fin tenemos a Victoria. Por fin. Bueno, nos vamos a un corte musical y regresamos a esto que es Zona Fan. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around. The songs on the radio are okay, but my taste in music is your face. And it takes a song to come around. In my car I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit cursing my government for not using my taxes to fill holes. Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh, that you're alive and have a soul, oh, oh, but it takes someone to come around. Is my armor, she's the tear in my heart. She's a carver, she's a butcher with a smile. Cut me farther than I've ever been. Zona. Y regresamos a esto que es Zona Fan. Y Andrea, ¿qué nos tienes? ¿Qué crees? Es un fa- fans de la tecnología, al igual que yo, digamos que sufrieron un poquito de... ¿cómo se le puede decir? ¿Como bullying? No sé, depende. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, a lo mejor es como una clase de spoiler. Porque se filtraron las imágenes de lo que podría ser el próximo LG G6. La verdad es que los creadores de esta marca están bastante molestos porque las fotografías son de un prototipo que no dieron a entender bien si sí era la imagen perfecta o, bueno, como la imagen más acertada de lo que será su próximo lanzamiento y representativo de la marca o no. Pero la onda es que las fotos han circulado por todas las redes sociales y ya le han dado la vuelta al mundo. Recordemos que el G5 tenía una expectativa muy alta, pero en vista de que eran demasiados accesorios intercambiables, resultó ser sí muy novedoso, pero no tan práctico como esperaban para el público. Porque sí tenía una batería de repuesto, tenía para agregarle una cámara con mayor resolución y zoom, tenía para ponerle una bocina externa, pero todos estos detallitos eran independientes, entonces el hecho de andar cargando tu bolsita con todos los cambios era como bastante molesto. Y pues bueno, esperemos que esto no retrase la salida del próximo G6 y ya comprobaremos si las imágenes filtradas a las redes sociales son o no son el prototipo de esta, pues de esta novedad tecnológica que está próxima a salir. Pues yo creo que en parte ese spoiler calma un poco la ansiedad de los fans, que es de esta marca precisamente, porque pues es como de, ah, sí lo quiero, pero no sé cómo es, qué tan diferente es del que ya tengo y todo. ¿Qué de nuevo tendrá? La verdad es que, bueno, yo tengo un G4 y el G5 se me hacía muy padre, me llamó mucho la atención, sobre todo por la onda de la cámara y la bocina y la batería de repuesto. Era como, tenía otras más, incluso tenía una... como un amiguito virtual, un robotito que se conectaba a tu teléfono y era padrísimo. Pero la onda de andar cargando tu bolsita con todos los repuestos, porque se le quitaba la parte de abajo y era en donde estaba todo el cambio y una parte de arriba, era muy molesto. Entonces es como de, oh, si lo que quiero es cargar, o sea, duras penas poco con uno y no cargo bolsa, es como cargo, si los que nada más acostumbramos, ¿sabes?, cargar en la mano el celular y las llaves, no era una buena opción, pues como llevaba mis repuestos. A fuerza necesitaba una bolsa y no era práctico. Después, bueno, a ver qué nos depara con este G6 y sobre todo, cómo repercutirá en las marcas que compiten directamente con LG para sus próximos lanzamientos. Pues a ver, yo creo que, como dices, si los los funcionarios de esta marca se molestaron precisamente porque saliera estas fotografías, que fue como un spoiler para los fans, pues veamos qué acciones toman, acciones legales o acciones en práctica con respecto al modelo para que... ver qué procede. Ajá, para ver qué procede. En lo mientras, el lanzamiento de este LG G6 está pronosticado para el verano de este año. O sea que ya saben, de esta marca... ahórrenle porque... ya tienen fecha destinada para todos sus ahorros del año pasado ya, y de este semestre y pues ya... ¡Qué lástima, Andrea! Mientras no Andrea... No, ya lo sabes. No. O sea, ¿para qué me molesto preguntar? No, y... no. Andrea se está lamentando, pero ha llegado el momento de que pasemos a... ¡Zona Cinéfilos! Por fin, dos cinéfilos. Sí. Y cuéntenos, ¿de qué nos van a... no, ¿de qué nos van a hablar el día de hoy? En lo que bueno se destraba, ¿qué rollo? ¿Qué traen hoy por su cabeza? Pues, Saúl, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de las películas que nos causaron conflictos existenciales, ¿no? Que nos destruyeron nuestras mentes. Bien profunda la cosa. Tengo una lista de ellas. Pues sí, vamos a hablar un poquito de ese de tipo de películas que nos dejaron así como que... ¿what? Acabo de ver. Ya sé. Y bueno, creo que ya tengo una por ahí que fue la que... de hecho, fue la que dije, wow, ¿qué fue esto? Perfecto. Vámonos por época. ¿Cuál fue la primera película que les causó un conflicto existencial? Pues de la primera que me acuerdo, como tú lo decías, la película del cubo. Ay, la odié. Yo esa película la vi cuando tenía como 7 años. Ahora entiendo tantas cosas. Y me acuerdo que cuando acabé con un dolor de cabeza horrible, y aparte de que la película me traumó por el hecho de despertar en un laberinto lleno de cubos y no podía salir de ahí. Ya sé, uno se levantaba con la zozobra de maldita sea, si ya me atraparon. Qué traumático. Dios santo. Sí, es brutal. Dano, la primera. Híjole. Pues mira, en mi caso fue porque yo estaba en la escuela, ¿no? y digamos esta clase de cine. Ajá. Entonces yo no conocía al que se iba a convertir ahora en mi director favorito, que es Stanley Kubrick, que ya tiene su exposición ahí en México y que esperamos ir. Por cierto, a los fans del cine como nosotros, la exposición de Stanley Kubrick está en la Cineteca Nacional y estará hasta el mes de abril. Y pretendemos, vamos ahí. Acabamos de proponerlo como viaje cultural para una Miss que, aparte de muy culta, es súper cinéfila. Y cuando le dijimos Miss a la Cineteca Exposición, dijo... sale. Entonces, ya les contaremos cómo nos fue de fans. Bueno, estás cordialmente invitada. Si gustas ir. Sí. Vamos. La verdad es que esta exposición, he visto imágenes y está increíble. Está muy, muy padre. Sí, está muy padre. Sí, la verdad es que sí. Y te decía, por este director fue que dije, ¿qué acabo de ver con Odisea en el espacio? Creo sí, que fue de... A ver, espérate. Y fue de las películas que tuve que ver una y otra vez... Y sacabas tus interpretaciones, ¿no? De cada cosa, ¿no? Pues es que a lo mejor esto era el otro, pero luego decías a tu compañero, no, es que esto a lo mejor es esto. Entonces... Y cada vista te daba una perspectiva. Ajá, sí. Frustración. Esa película ya la vi en la secundaria cuando estaba así como empezando a ver más películas, que dije, ah, esa es como considerada una de las mejores, y la vi y dije, ¿qué? Acabo de ver, no entiendo nada. Sí, que de hecho, Andrea, tú no la has visto. No. Tienes que verla. ¿Y si me niego? No puedes. No puedes, es cultura. No puedes, es cultura. Tienes que verla de ley. Úsenla. O sea, te puedo perdonar que no veas Star Wars, pero Odisea es así de plano, ¿no? Es así de plano, ¿no? Prometo solemnemente verla. Sí. Cuando yo la vi fue como un tormento interno, porque no sabía qué onda con la película. Que estaban pensando, hay que dejarla secar. De hecho, el director Kubrick, pues la hizo precisamente, ¿no? Para eso, o sea, no la realizó porque dijo... Espero que nadie la entienda. Porque si la entienden ya fallé. Sí, porque si la entienden, fracasó como director. Es una característica de este director, ¿no? Que hace sus películas para que no las entiendas. Y si entiendes poquito, pues hay otra teoría que contradice tu teoría y pues... No, pero no. Solamente esa, porque La Naranja Mecánica y... Nolita y todo eso sí las entiendo. Bueno, Resplandor tal vez puede que también te deje medio... La Naranja Mecánica sí genera conflictos existenciales. No, no tanto. Ay, no. Pues es, sí, sí, es, la entiendes, sí la entiendes. No, nunca dije que no la entendiera. Dije que causa conflictos. Es como... Bueno, por lo de que la sociedad está podrida y eso sí. Te satura la cabeza de un montonal de cosas y te hace como aterrizar de una manera no muy bonita. Creo que no he visto Sodoma, ¿verdad? No he visto Sodoma. No. Pero también, por ejemplo, Resplandor al final, cuando te quedas así como de... No entendí qué. ¿Qué sí, que... ¿Había fantasmas? ¿No había fantasmas? ¿Qué sí, quiere qué rollo, no? No estaba loco, ¿qué pasó aquí? Sí, pues este director fue el causante de todo esto y lo que me hizo enamorarme más del cine, ¿no? Porque dices, wow, qué cosas se pueden crear. Se tan filosóficas. Ser competente ante un tema te hizo enamorarte del cine. Sí. Ok, qué profundo. Okay. De todas las películas que han visto que les ha causado un conflicto existencial, ¿cuál sería su favorita? La que, a pesar de que les deja dudas y quieren golpearse contra la pared, volverían a ver una y mil veces. Pues sí, Odisea, obviamente. Pero también otra que también me encanta y es de mis directores favoritos es David Lynch. Es una película que se llama Mulholland Drive, que también la primera vez que la vi fue como de... No sé qué acabo de ver. No entiendo nada. La cara de Saúl es en serio. ¿Qué quiere este de mí? Es que la película trata sobre una actriz protagonizada por Naomi Watts. Es como una chica que va a Los Ángeles a convertirse en actriz. Es como su sueño convertirse en actriz. Y un día se encuentra con una chava que tiene como amnesia. Entonces ella le está ayudando como a recordar quién es ella o de dónde viene o qué fue lo que le pasó. Y la película empieza a mezclar realidad con sueño, con... amnesia de la chava, con todo. Con ilusiones y ya no sabes qué está pasando. Y al final es como, ya no entendí qué pasó. Sí, por lo general ese tipo de películas que te mezclan los tiempos son como las que más le revuelven, ¿no? Sí. De repente ya no sabes, estás presente, futuro, si es ahorita, si es después, si es... ¿En qué momento? Una regresión, estás haciendo una premonición. Sí, y David Lynch es muy... es un director que utiliza mucho lo onírico, lo surrealista. Sus películas son como si fuera un sueño. Como que todo es muy sin sentido, pero a la vez... surreal. Surreal, y de hecho la BBC hizo una lista de las mejores películas del siglo XXI y en primer lugar está Mulholland Drive. Qué interesante. Y sí, es muy muy buena película. Es la primera vez que la ves y es... no entiendes qué pasó, pero conforme la vas viendo muchas veces ya como que vas agarrando la onda y sacas tus interpretaciones de qué pudo haber pasado o qué pudo no haber pasado. Así es. Dano, ¿cuál sería la tuya? Híjole, pues es que de primera entrada Odisea, o sea, no te digo otra más porque esa fue la... la que me causó mucho conflicto. Hay otras que sí he visto y sí me he quedado con cara de what, pero con verlas otras tres veces, pues nada más ya le captas, ¿no? Ya pero, no me quedó tan what. Pero esa sí, definitivamente te digo, esa la tuve que ver una y otra porque no entendías o la entendías, pero al rato otra persona te sacaba otra cosa diferente. Entendías, entonces hasta, ya te ponía a pensar. Hasta la parte de la nave y luego ya no entendías nada. No, la parte final estuvo cañona, ¿eh? Déjame decirte que de ahí fue cuando dije, ok, ya, no. Es que no entendí, no entendí nada. Y la regresa, como ver otra vez, tres horas aquí, vuelve. Bueno, ¿y cuál fue tu duda existencial? En cuestión de película. Mi duda existencial, la que te causó mucho conflicto y te hizo llorar y te quitó el sueño en las noches. Tampoco, no manches. No hay una película todavía que haga eso. Pero sí, al momento de verla, igual la de Odisea en el Espacio, fue muy problemática. Primero porque tenía que hacer un ensayo de eso, entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Quién sabe? Se le secó el cerebro en la película, no le quedó para escribir. Pero al final la hice. Y el punto con esta película es que si no te agrada tanto el cine o no le echas tanta pasión al cine como pues los cinéfilos. Claro. Entonces, desde el principio estás de que ya se acabe la película, que ya se acabe la película, porque en verdad, si no le entiendes, bueno, los cinéfilos, no sé si les haya ocurrido, la primera vez que la vi, bueno, y la primera y única vez que la vi, yo estaba de, ya quiero dormir, me estoy durmiendo, que ya se acabe la película, porque no... No, yo no me estaba durmiendo, o sea, sí la estaba viendo al principio y dije, ah, está interesante la película. Pero ya después llega la mitad de la película y ya dices como, ya no sé qué está pasando aquí. ¿Qué rayos? Carmen lo diría diferente, pero no podemos decirlo al aire. Bueno, eso es en cuestión de como la película clásica. ¿Y una película actual, reciente? ¿Reciente? Bueno, o sea, como más actual, que ya podamos encontrar con facilidad a lo mejor en alguna plataforma digital, o que no hace mucho que estuvo en cartelera. Bueno, yo vi una que fue de mis favoritos del año pasado. Se llama Animales Nocturnos, del director Tom Ford, que es el diseñador de modas también. Y esta película no fue tanto que no la entendiera o me destrozara la cabeza, pero el final sí te deja como, o sea, como destruido, como profundamente devastado. Ok, tengo mi zozobra para ver esa película, porque si devastó a Saúl puede con cualquier cosa. Sí, veanla todavía, creo que todavía está en el cine, creo. Si no en internet la pueden ver. Animales Nocturnos. Sí. Así que ya tienen que ver ahí. Tienes este fin que de semana. Sí, también. ¿Dana? Saúl. ¿Qué? ¿Tu película actual? Mi película actual, fíjate que ahorita ando seco en eso, No he visto ahorita ningún tipo de películas ahorita recientes. ¿Y como la última, más reciente? Híjole, no, pues es que las películas recientes que he visto no han tenido así como eso que tú me pides, vaya. Pues y no, o sea, hasta ahorita no, y tengo que actualizarme en estos días para ver qué veo. Si pudieran ver la cara de Saúl, pues sí, eso tienes que hacer. Sí, lo tiene que hacer. No tienes otro propósito en la vida. Sí. En fin, cinéfilos, antes de irnos a un corte, recomiéndanos una película aparte de Odisea en el Espacio y El Resplandor y Animales Nocturnos que queramos ver si queremos en algún momento encontrarnos con mi yo existencialista. Preguntarte quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Bueno, también hay otra película que me gusta mucho, que también es así muy parecida, que se llama Perfect Blue. Es una película japonesa de anime que trata sobre una cantante de pop que se hace actriz, pero entonces empieza a tener como alucinaciones, una crisis de identidad, como que es su lucha de la yo cantante contra la yo actriz, y entonces okay. Como que empieza a volverse loca y tiene alucinaciones, y la película también al final es como ¿qué acabo de ver? Pero es muy buena película y es de mis películas favoritas. Okay, Perfect Blue. Dano, una película que recomiendes para unirte con tu yo interior, con mi yo. Que nunca te habías preguntado hasta después de ver esa película. Híjole, pues no te tengo ahorita una. ¿Ninguna? No te lo vengo manejando. ¿Ninguna? ¿Y alguna que recomiendes? Al menos de la que ya te he mencionado, pues, porque esa sí es de tiro de... Porque de hecho también es una de las intenciones, ¿no? De la de Kubrick. Pero fuera de eso, o sea, alguna película que me haya dejado así como que pensando, no. Más que esa. Mira, qué interesante. Dano con su mente fuerte. Dano sobreviviendo. Y Saúl devastado. Por algo son como el yin y el yang. Es porque Dano no ha visto nada todavía. el próximo jueves. Dana se compromete públicamente a ver Animales Nocturnos. Sí. ¿Y cuál más? Ay, Godzilla también. Godzilla tengo que verlo también. Ok, Dano públicamente se está... Bueno, que de hecho, pues ya como vienen los Oscars, pues hay muchas cosas que ver en esto de los Oscars. Públicamente tienes que ver esas para el jueves. Y todas están en internet, no tienes excusa. Es que no, yo no me gusta en internet porque me gusta más como disfrutarlas así en pues las salitas. Pues renta una sala de... Pero luego ni llegan al cine. En fin, es lo que nosotros nos decidimos por qué películas ver y cuáles no. Agradecemos a los cinéfilos que hayan estado con nosotros y seguimos en esto que es... ¡Zona Fan! Like a vertical locomotive. That's a train in my painting, the picture that's in my brain. A train from the sky, locomotive. My motives are insane. My flow's not great, okay. I conversate with people who know if I flow on a song, I'll get no radio play. While you're doing fine, there's some people and I who have a really tough time getting through this life. So excuse us while we sing to the sky. I'm standing in front of you. De regreso a esto que es Zona Fan. Y pues agradecemos a Cinefilos por haber cumplido esta vez con dos personas hablando en la zona de cine. En su representación de ambos dos, están los ambos dos. Sí, están los ambos dos. Es que es bien triste tener zona cinéfilos y tener que decir, bueno, tenemos zona cinéfilo. Es como, estos señores se agarran en serio de las vacaciones sí. no programadas. Y luego dejé solo a Dano. Sí. Como de venganza. Ve animales nocturnos y entenderás. De venganza. Pero tú eres un restaurante, ¿sabes? ¿Eh? No importa. Ve animales nocturnos. Ok, ya lo entendí. Pero bueno, ¿qué creen? Después de Zona Cinéfilos, pues nos vamos directito a la Zona Fan. Y como les habíamos mencionado antes, pues tratará sobre 21 Pilots. Pilots. Y empecemos contándoles sobre ellos, ya que pues, durante todo el programa hemos estado escuchando sus algunas de sus canciones. Básicamente las listas nos la pasó Natalia Castillo. Sí, Natalia Rivera Castillo. Nat, un saludo. Espero que nos estés escuchando. Sí, y si no, pues bueno, se queda el podcast. Pero creo que sí está. Creo que sí está. Ah, pues es que todavía me dijo, ¿a qué hora estás al aire? Y le dije, a las 3. Y dijo, ok, te voy a escuchar. Como me pasó la lista. Y eso hace como un ratito. Como 2 horas, más o menos. 2 horas. Sí. Pero bueno, antes de hablarles sobre 21 Pilots, les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales a través de Emplay Radio en Facebook, a través de Twitter es Emplay Radio. La página ahora ha cambiado y es emplayradio.com.mx. Recordemos que todo evoluciona y también nosotros, así que pasamos de ser Notus Radio a ser Emplay Radio. Y el teléfono se queda tal cual, 173-2415. Ajá. O sea que ahí pueden hacer todas sus sugerencias, sus propuestas de temas. Recuerden que nosotros estaremos agendándolos y hablaremos sobre todos ellos. No importa el tema. Incluso ya hemos tenido una conversación sobre ciertos temas que... ¿Te imaginas que nos pidan este tema? Sí, sí, sí. Entonces ya... ¿Vos estás esperando que alguien, por favor, le pida una Zona Fan de Maluma? No. No. Bueno, se va a declarar enferma ese día. Yo creo. Pero comencemos con la Zona Fan de 21 Pilots. Y les cuento que es un dúo estadounidense originario de Columbus, Ohio. Ajá, Ohio. Ohio, ajá. Okay. Que debutaron el 29 de diciembre del 2009 con un álbum independiente. Así es, ellos no contaban con un con una disquera desde el inicio. Ellos fueron más iniciativa de un grupo de amigos universitario. Ajá, que dijeron, pues... Nos gusta esto de la música de cochera, ¿no? A ver qué sale. Sí, lanzaron su disco independiente y estuvieron haciendo sus singles independientes. Y pues así, pero la cosa es que pues les faltaban el nombre. Entonces este chico, bueno, les cuento que empezó como un trío. Y fue conformado por Tyler Joseph, Nick Thomas y Chris Sila. Perdón si no lo sé pronunciar bien, ahí me pueden corregir todos los fans. Pero en ese entonces estaban preguntando qué onda con el nombre, cómo nos vamos a poner, porque pues no podemos salir como Tyler, Nicky, Chris, porque no. Pues no. No, pues como que comercialmente no pega. Ajá. Entonces, pues a Tyler se le ocurrió ponerle 21 Pilots, debido a que en ese entonces estaba leyendo el libro All My Sons, o sea, todos mis hijos. De Arthur Miller. Ajá. Y en ese libro cuenta sobre un hombre que vendía piezas de aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Y en una ocasión esas piezas estaban defectuosas y así las vendió, ocasionando la muerte de 21 pilotos. Por supuesto que cuenta como la lucha moral, ¿no? Entre vender las piezas defectuosas, pero cumplir con el encargo, por así decirlo, aunque el nombre de su familia y toda la reputación que tenían de buenos vendedores se perdiera, o no venderlas, pero pues poner en riesgo todo lo que implicaba pues el que los aviones no quedaran completos. Entonces pues así se decidió, y al final de cuentas pues 21 personas o 21 pilotos fueron los que llevaron la carga de esta decisión, y así nació. Y así nació el nombre de 21 Pilots, esta banda estadounidense. Y pues para el año del 2011, recordemos que ellos debutaron en 2009, ya les había mencionado, y en el 2011, Nick Thomas y Chris Sila decidieron anunciar su salida, y por esto, precisamente, y por la agenda que tenían, a pesar de que eran artistas independientes, Tyler Joseph decidió unirse con Josh Toon, y así formaron el dueto que ahora conocemos como 21 Pilots. Ajá. Y seguido a ese año, en el 2012, lanzaron su primer video musical, ya teniendo una casa discográfica en cual ampararse. Y una cuenta oficial en un famoso portal de videos. Así es. La rola se llamaba Goner, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, su sello musical era en ese entonces Atlantic Records, aunque ahorita ya se generalizó y es Fueled by Ramen. Ok. Sí, es como medio hambre al leer este nombre, pero bueno. Porque suena a comida asiática. Es que ramen son fideos chinos, son fideos. Fideos. Ajá, son fideos. Bueno. Sí, y les cuento que pues ya pasaron el 2012, fue como la catapulta de todo su... Fue como el inicio o el reinicio de su carrera artística. Ahora como dos. Ajá. Y en el 2013, pues fueron los teloneros o fueron anunciados por Fall Out Boy como los teloneros de su gira Save Rock and Roll. Wow. La misma que se llevó en otoño de ese mismo año. Sí. Díganme que uno de sus primeros logros ya como dueto fue que en abril del 2012, en un concierto agotado, se presentaron en el Lifestyle Communities Pavilion. Espero haberlo dicho bien. Y fue cuando se anunciaron bajo el sello de Atlantic Records, como ya nos habías comentado. Y pues bueno, con tres canciones, fue, bueno, más bien con esta onda titulada Three Songs, fue como debutaron. Y así se embarcaron en la siguiente gira. Trabajaron con Greg Wills, productor de Adele y Katy Perry, en su primer álbum de larga duración. Y bueno, del sello que ya nos dijo Bonnie que le dio hambre. Sí. Sí. En el 2013, su disco fue lanzado y obtuvo el puesto 58 en la lista de los 200 mejores de Billboard de ese año y el 42 en lo más solicitado en la tabla de álbumes digitales, el 17 en lo más solicitado en internet y el 15 en álbumes de rock y, por supuesto, el número 10 en la tabla de álbumes alternativos. O sea que la respuesta del público fue bastante. Pues es que desde sus inicios, bueno, desde sus inicios independientes, ellos se caracterizaban por echarle ganas a su música. O sea, no era como hacer música por hacerla. Es por, ¿sabes qué? Es que siento hacerla, la quiero hacer y nosotros vamos a tocar nuestros propios instrumentos porque no vamos a dejar que básicamente nos produzcan algo que ellos no sienten o que otra persona no siente, así como nosotros. Pues aparte de los, digamos, de los instrumentos básicos, por ejemplo, en su tiempo, Nick Thomas tocaba el bajo y el teclado y Chris, no me acuerdo cómo se pronuncia, tocaba la batería. Y los actuales, Tyler, aparte de ser vocalista, tiene habilidades para el piano, el ukulele y el bajo, y Josh para la batería, la trompeta y las percusiones. Sí, yo creo que con batería dejaste eso claro. No. Otra. Es que no manches, manita, no manches. Bueno, perdón por la redundancia. Y es que lo fue. Bueno, pues les cuento que con respecto al género musical, pues no se sabe definir muy bien cuál es su género. Porque pues como varían tantísimo en estilo, son un híbrido alternativo muy chévere. Ajá, entonces se considera que están dentro del rock alternativo. Sin embargo, sus fans denominan esto como pop esquizofrénico. Ok. Sí. Sí, es como bastante, pero yo creo que para términos generales queda mejor rock alternativo. Ajá. Y toda la gente se puede dar una idea más o menos de qué va. Sí, porque el alternativo, la verdad, es que sí te da pauta para muchas cosas. Sí, de hecho, no hay tanto conflicto social con el término del género, pero así es. Los chicos estos tienen un estilo tan variado que no puede ser encasillado en un solo género, por eso mismo solamente se les considera rock alternativo en su mayoría, o por los fans, pop esquizofrénico. Ok, qué intenso. En el 2015 tuvieron un año muy productivo y es que lanzaron su cuarto álbum de estudio titulado Blurryface. Y dos días antes de la fecha de lanzamiento oficial, el 19 de mayo, como se había estipulado. Y en febrero del 2016 su canción Stressed Out alcanzó el puesto número 2 en el Top 5 single de Billboard. En marzo del mismo año, este álbum ya había vendido 792 mil copias solo en los Estados Unidos, por lo que Blurryface alcanzó también el puesto número 2 en el Top 200 de Billboard. En junio del 2016, a través de iTunes, lanzaron un nuevo sencillo llamado Haydance, que fue hecho para la banda sonora de la famosa y muy controversial película Escuadrón Suicida, dirigida por David Ayer. El sencillo es la tercera canción de banda sonora que han tenido. Sí, de hecho, sí, recordemos, bueno, aquellos que vimos Escuadrón Suicida, esta canción suena en la parte en que, no recuerdo si la parte final en la que siguen están encerrados y llega a el Joker a salvar a Harley Quinn, salvar entre comillas, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Saúl? ¿Qué de Suicide Squad? Una decepción. Una decepción muy decepcionante. Pero la música estaba chida. La música estaba buena, es lo más rescatable. Y Margot Robbie también. Nada más. Por Dios. No sé para qué pregunte, péguenme, por favor. En fin, en septiembre del 2016, 21 Pilots publicó una versión de Cancer, canción de la banda My Chemical Romance del año 2006. Sí, recordemos aquellos que escuchamos o fuimos fans de My Chemical Romance. Es una canción muy representativa de ellos, la verdad. Así como que, no lo escuché. Pues escúchalo y nos cuenta. Después. Igual aquellos fans que estos de 21 Pilots pudieron haber escuchado la versión original, la de My Chemical Romance, y nos pueden dar su opinión acerca de la comparación entre ambas versiones. O sea que pues todo depende de la visión que tengas. O sea, a mí me gustaba mucho el estilo de My Chemical Romance, acá más oscuro, o sea, coincidió con mi época emo. Sí, te entiendo. Sí, o sea, coincidió con mi adolescencia totalmente. Entonces es como... No fui emo. No, o sea, la neta es que adolescente es sinónimo de emo. O sea, estás emocional todo el tiempo. Entonces, nadie te entiende. No pudiste haber tenido, una época no emocional. No, claro que sí fue muy, muy emocional. Pero creo que no era el concepto así como emo un poco sombrío, sino que al contrario. Sí me retraí. ¿Cómo se dice? O sea, sí, tuve como una parte muy escondida de mí en algún momento, pero no recuerdo haberme puesto como dark o algo así. Como depres, no. No, necesariamente tener tu época emo no es que te hayas vestido de negro y te hayas puesto a llorar en todos lados, no. O sea, aunque creo que sí me vestía de negro más de lo normal. Era como más... No sé, esto es extraño. Me hicieron recordar tiempos borrosos en mi memoria. La adolescencia a veces son cosas que uno quisiera olvidar. Bueno, y aquí veníamos esto de la adolescencia, emo. Pues My Chemical Romance. Pero igual como el estilo de 21 Pilots, yo considero que es un poco más vivaz. Entonces la canción debió haber salido muy muy padre, así como la contraparte de la misma canción. Y sí, efectivamente, como dices. Y también quiero mencionar algo que dijo Saúl, que dentro del soundtrack pues venía esta canción Hitler. Y sí, es una de las partes más chidas de esa película. Sí, las canciones. Metidas a fuerzas, pero están chidas. Ajá, sí, de hecho, o sea, como que no tenía cabida el fondo musical, pero bueno. Y para finalizar, les cuento que 21 Pilots estará presentándose durante este mes. Tiene muchas presentaciones. Sí, tiene muchas. Pero ninguna cerca. No, todo es en Estados Unidos y lo recorren de principio a fin. Creo que la más cercana, obviamente, es el día de mañana en Wichita, Kansas, en los Estados Unidos, en el Intrus Band Arena. Así es. Y aún así, empiezan también el mes de marzo y siguen allá en Estados Unidos. O sea que los fans que son de 21 Pilots, cuéntenos cuánto ruegan porque vean. Creo que de lo más cercano está para el 10, 11 y 14, 15 y 16 de febrero porque están en California, en San José, Sacramento, Fresno, Anaheim, y Las Vegas, que es como de lo relativamente más cercano en México. Y también pues están en Arizona, en Tucson y en Tulsa, Oklahoma. Y así. Bueno, muchísimas fechas a las cuales se pueden meter a sus redes sociales. Así les encuentran como 21 Pilots en todo. Sí. Y darse cuenta. Y obviamente si tienen la oportunidad pues de asistir en algún momento a algún evento, pues cuéntenoslo todo. Sí. Y bueno, estos chicos, así como empezaron trabajadores su carrera, pues aún siguen trabajadores, porque esta primera mitad del año, pues en verdad, se encuentran muy atareados, o tal vez no, pero sí se encuentran ocupados. Muy solicitados. Dentro de, para dar presentaciones en vivo. Y como ya dijimos, lamentablemente aún no hay una presentación dentro de nuestro país, pero esperemos que en próximas fechas se dé, o por lo menos los fans nos cuenten que si están haciendo algún tipo de movimiento porque vengan. Claro, y hasta dónde estarían dispuestos a ir por ellos, ¿no? Digo, Arena Ciudad de México, Arena Monterrey, que son como de los recintos más grandes en donde se pueden recibir conciertos de esta magnitud. Así es. Y bueno, esperemos que les haya gustado, y si no les gustó, también coméntenos que no les gustó esta zona fan. Nada, te esperamos no haber metido la pata tanto con la pronunciación y los nombres y esas cosas. Y si hay algún dato incorrecto, pues también tienen derecho a hacernoslo saber. Recuerden que pues no todos somos fans de todo. Entonces, solamente es cuestión de que nos digas, ¿sabes qué? Es que estás mal. Ok, tienes derecho a decir qué está mal y por qué está mal. Claro, y por supuesto, si al contrario tienes una opinión positiva, por supuesto que también nos encantaría escucharla. O leerla. Sí, o leerla. Pero por lo pronto, nuestro programa ha terminado hasta el día de hoy. Pero los esperamos el próximo martes con un nuevo tema, con la programación recurrente del martes en nuevas punto de notas, las 3. Ajá. A ver qué cambios tuvo los, bueno, que tuvieron los top 10, ¿no? Sí. A ver qué traen. A ver qué. ¿Qué hay? Pues bueno. Esperamos que el próximo jueves los cinéfilos, ambos dos, nos acompañen de nuevo. Nos honre con su presencia y esperamos para ese día ya tener la fecha en la que iremos a la Cineteca. Sí. ¡Au! Tal vez hagamos un especial de qué, de San Valentín. ¿En serio? Sí. Pero de películas para devastarte. Okay. No esperen que les recomiende películas bonitas. Forever. Nada de eso. San Valentín Forever Alone. Exacto. Ok. Escucho a Zoe por ahí. La chica de esto de 500 días con ella. 500 días con ellas. Ya verán. Y también a Samantha de Her. Pero bueno, ya nos están echando como un spoiler de lo que podrá haber, lo que habrá el próximo jueves. De hecho, se acaban de comprometer públicamente a hacer un especial de San Valentín. Yo sí lo quiero hacer. Sí, no, pero sí, lo van a hacer. No para que lo pases bonito, sino para que te devastes de desamor. Porque ya estamos hartos de esto. Maldita mercadotecnia, ya van a empezar con los corazones y los vasos y todo rojo y me genera mucho estrés. La verdad es que prefiero no ir a las plazas y las tiendas departamentales en estas fechas porque de verdad es muy, muy saturante. Pues no les hagas caso, yo voy y es como de, ah, sí, tu rollo y yo el mío y ya. Cuando vas y todo está lleno así que no puedes ver más que rojo, es como, ¿sabes? Así, quiero caminar. Pero yo no voy a ver qué hay, por eso mismo. Es que Andrea. Por eso yo voy, yo sí voy, tú no. Bueno, ya lo que ya. Terminamos con el programa. Cinefilos, despídanse. Bueno, nos estamos viendo para el siguiente Taúl. Ahora sí, vamos a estar. Sí, Dano, si vos estás aquí, tú también vas a estar aquí. Sí. Tienes que ver Animales Nocturnos y Godzilla. Ya, bueno, yo soy Iván Castro. Yo soy Andrea Castillo, gracias a Fanny en los controles. Vamos. La zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por nuestroradio.net. Clasificados gratis. Envíanos por inbox lo que necesites.